Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este día martes 19 de febrero del 2019, se repite el número 19 ahí, estamos aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, transmitiendo a través de el dial 940 AM, aquí en este espacio alternativo de contrainformación, en el que entramos este año 2019 a cumplir 4 años de transmisión ininterrumpida, dando y brindando voces y posibilidades a diferentes escenarios, actores, personas, personajes, individualidades, colectivos, movimientos y actividades que se van dando aquí en este territorio. Así que seguiremos apoyando este tipo de comunicación alternativa. El día de hoy, este martes, estamos cerca de lo que se celebra oficialmente como el Día Internacional de las Lenguas Maternas. El 21 de febrero se conmemora esta fecha o esta celebración oficial o ciudadana, se podría decir. Nosotros igual creemos que no es necesario que la ONU o que aparatos ONGs o aparatos estatales tengan que decirnos realmente cómo debemos posicionar nuestras reivindicaciones, sino que nosotros mismos desde nuestro día a día entender y valorar todo este tipo de situaciones, ¿no? Ahora también se utiliza mucho para justificar sus movimientos y también dar la apariencia de esa falsa democracia, ¿no? Entonces vamos a dedicar eso transmitiendo audios y producciones radialistas internacionales, porque en este caso la lengua, el lenguaje, eso no trasciende, más bien dicho, trasciende las fronteras, no las limita, no se ven limitados por esta falsa zonas limítrofes que a veces nos hacen pasar malos ratos a nuestros hermanos inmigrantes. Entonces la lengua, y desde nuestras lenguas ancestrales y nuestras lenguas maternas, siempre han sabido escabullirse a través de este tipo de imposiciones y posicionarse como eso, como la forma de subsistir en un territorio, así sea como una resistencia silenciosa. La lengua materna, la lengua que viene de la memoria oral, siempre va a posicionarse como eso, ¿no? En este primer audio vamos a escuchar las influencias que vienen de lado y lado de la lengua española y el quechua aquí en nuestro territorio como espacios y como territorios antes de los estados-naciones, y cómo la lengua también pervivió y fue un espacio interesante donde surgieron varias dinámicas y situaciones en las que por un lado también se pudo trascender y reproducir algunas costumbres, cosa que por fuera de los territorios andinos, el Estado-Nación, incluso la colonia, antes también se encargaron de aniquilar completamente. Entonces, en este caso, nos parece interesante analizar esta situación del quechua y la influencia con el español. Así que los dejamos con este audio de auspicio y cortesía de radioteca.net, una plataforma bastante interesante para radialistas, donde podemos encontrar bastante contenido. Entonces los dejamos aquí con este audio que se llama El Español y el Quechua y la influencia que viene de lado y lado en este sentido. Vamos con el audio aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. La convivencia del español y el quechua. Un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo. Papachamamacha, hermano chay, maquichaki parla y tusu. Papachamamacha, hermano chay, maquichaki parla y tusu. Takala takai, la takai tusu, amanakanera y takai. Está mal interpretado de que el canto, el huayno, es triste. El huayno no es triste. El problema es de que ya por el sufrimiento que se impuso en la colonia a los quechua hablantes, empezó a surgir ese sentimiento de nostalgia a su pasado. El quechua es la cuarta lengua más hablada en América y la lengua nativa más extendida del continente, seguida del guaraní y el aymara. A lo largo del tiempo, los indígenas quechua hablantes se han mantenido en sus comunidades haciendo uso del quechua. Más bien, los que emigraron fueron los mestizos o los cholos, con más instrucción cultural y con dominio del español, como consecuencia de una experiencia urbana. Bueno, yo procedo de una zona bilingüe, del Valle del Mantaro, pero justamente nací en un contexto de fuerte prejuicio social, cultural, lingüístico, como producto de una escuela alienante, de moda entonces y siempre, diría yo. Nuestros padres fueron alumnos muy aprovechados de esas escuelas, cuyo discurso de la modernidad consistía en despreciar todo aquello que era indígena y sobrevalorar aquello que era occidental. Entonces, en ese contexto, uno aprendió a qué, a despreciar la lengua indígena, a despreciar los valores indígenas en su totalidad, la cultura indígena en su totalidad. En esos contextos era realmente vergonzoso preocuparse y más aún hablar la lengua indígena. Había que negarla, había que despreciarla. Y eso es lo que pasaba en muchos de los hogares bilingües, como en el caso mío, por ejemplo, en el caso de mis padres. Jamás, pues, podíamos hablar nosotros en quechua. En absoluto estaba prohibido hablar quechua, e incluso cuando llegué a profesionalizarme, a interesarme en el quechua, mi padre demoró 20 años para poder aceptar que uno de sus hijos podía dedicarse a estudiar la lengua, porque según su óptica era una pérdida de tiempo, es decir, algo que no cabía en la cabeza, preocuparse por estudiar las lenguas de los indios. Dos de los entrevistados, el lingüista Rodolfo Serrón Palomino, docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la profesora Nelly Lucía Fernández Cortés, de la Universidad Alas Peruanas, comparten historias muy parecidas. Mis raíces del quechua son de que mis abuelos y mi madre eran dueños de una hacienda, y indudablemente yo era hija única de mi madre, y yo no tenía mayor compañía que las campesinas y los hijos de los campesinos para jugar, para poder intercambiar todas mis emociones. Es así que yo desde muy niña aprendí el quechua, muy a pesar de mi madre, que no quería que me juntara con los campesinos y que no hablara el quechua. Pero yo era niña y buscaba otros niños. Han pasado muchos años desde la niñez de Rodolfo como la de Nelly. Ese contexto de fuerte prejuicio social y lingüístico del español con respecto al quechua sigue, aunque en menor medida, como trasfondo de la superioridad de una lengua sobre la otra, sobre todo desde el punto de vista educativo, como lo manifiesta Noemí Vizcardo, presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima. Hablamos en castellano, ¿por qué? Porque se nos impone. En cambio, el quechua, ¿a quién se le impone desde que nace? A nadie. A nosotros, bruscamente, cuando vamos a los primeros grados o hasta la inicial del colegio, de la escuela, nos dicen que tenemos que hablar en castellano, pero a nadie se le dice que solo debe hablar en quechua. No hay profesionales, ingenieros, abogados, médicos, solamente en quechua. ¿Por qué? Porque nos han obligado a nosotros a adquirir la lengua occidental. En el quechua no sucede lo mismo. Uno aprende por voluntad o por constancia, pero nada más. El quechua era predominante y tuvo desde antes de la invasión española una intensa relación con el aymara, sobre todo los dialectos meridionales, y con algunas lenguas amazónicas. Pero, ¿por qué el quechua cedió ante el empuje del español? Los profesores Rodolfo Serrón Palomino y Nelly Fernández lo explican. La llegada del castellano a estas tierras, al mundo andino, significó, en relación con el quechua, la clausura de la expansión de esta lengua. Una expansión que venía haciéndose en los últimos tiempos del Imperio Incaico. Y entonces ese proceso de expansión quedó de pronto, súbitamente quedó detenido. Sin embargo, hay que matizar esta visión. ¿Por qué? Porque, por otro lado, también es cierto que con la política evangelizadora de los españoles, las distintas misiones religiosas, las órdenes religiosas, perdón, al optar por una u otra lengua, me refiero a la otra, la aymara, lengua de presencia también importante en el mundo andino, al optar por el quechua o por el aymara, decidieron de alguna manera también la suerte de estas lenguas en cuanto a expansión. De ese modo, el hecho de haber sido tomado el quechua como lengua de evangelización en el sur peruano, por ejemplo, contribuyó a que esta lengua ganara mayores espacios hacia el sureste, en detrimento del aymara, cuyo bastión era justamente ese territorio. En la actualidad es ya impensable pensar en difusiones del quechua. El quechua ya no se difunde, en el Perú por lo menos. Quizás en otros contextos todavía se puede hablar de una expansión del quechua. Señalaría particularmente dos: en la selva ecuatoriana, todavía el quechua tiene más prestigio en relación a las lenguas indígenas y entonces gana más espacio. Reducido es cierto, pero de todas maneras el quechua va ganando terreno todavía. Lo mismo en el norte de Potosí, en Bolivia. Igualmente el quechua va ganando mayores hablantes a costa de los aymaras en ese sector. Estos fenómenos de avance del quechua ya no se dan en el Perú. Estos fenómenos se han detenido totalmente, yo diría, ya en el siglo XVII-XVIII. A partir de entonces el quechua más bien está retrocediendo frente al castellano. El castellano le va ganando más terreno al quechua, ¿no? Y estamos asistiendo a una suerte de desplazamiento idiomático masivo en favor del castellano. Bueno, en principio ha habido una transculturalización, ha habido una mezcla de lo que es el castellano y el quechua, pero en este caso ha predominado el castellano sobre el quechua y solo en menor número de comunidades así conservan lo auténtico del quechua, pero se ha impuesto el castellano. ¿Esas personas son bilingües o muchas de ellas solamente hablan quechua? Muchas de ellas solo hablan quechua. Podemos hablar de unos 10 millones que hablan auténticamente solo el quechua, pero bilingües sobrepasan los 15 millones, porque hay mucha gente que, por ejemplo, viene de la sierra, se radicaliza en Lima y ya no quiere hablar el quechua, pero en realidad son bilingües. Estamos hablando de una cantidad mucho más alta de los 5 millones. realmente la tasa de monolingües quechuas es cada vez menor en todos los países. Ahora, ¿qué significa ser bilingüe en un contexto como el andino? Significa tener el castellano como lengua mayor, predominante, y el quechua como lengua secundaria. Esto a su vez va a significar ¿qué cosa? Va a significar que el quechua va cediendo al castellano, perdiéndose, digamos, en las futuras generaciones. De manera que ese bilingüismo no tiene, digamos, un índice positivo, sino por el contrario es negativo, diría, sobre todo en el Perú. De manera que es cierto, la cifra puede llegar a esa cantidad, pero no debemos de engañarnos, la realidad es realmente cruda. Asistimos a un proceso largo de desfasamiento idiomático en favor del castellano. Umakna yanti ina naira, masumata ki yunta siyani. Ay, ay, ay, fueguito, colipan carita. Ay, ay, ay, fueguito, colipan carita. Las constituciones de Bolivia, de Ecuador y del Perú declaran a sus respectivas lenguas nativas, entre ellas el quechua, como segundas lenguas oficiales después del español, oficiales en las zonas donde predomina u oficiales en su territorio. Esto último lo recalca enfáticamente la lingüista y congresista peruana Marta Hildebrandt. Bueno, yo no soy quechuóloga, nunca he estudiado el quechua a fondo, pero tengo, por supuesto, el conocimiento esencial sobre el tema. Según la Constitución Política del Perú, el quechua es supuestamente, junto con las demás lenguas aborígenes, lengua oficial allí donde predomine. Eso de allí donde predomine es un poco capcioso, porque el quechua, por ejemplo, predomina en la zona sur del país y también en la central. El aymara predomina en Puno y sus alrededores, pero eso de que sean lenguas oficiales es pura teoría y es en realidad un poco demagógico, porque no es posible, ¿no?, que, por ejemplo, en un juicio a un quechua hablante monolingüe se le proporcionen intérpretes y todo lo que debería tener si de verdad la lengua fuera oficial. Ahora, lo que sí ha funcionado, y en eso he participado, es en la educación bilingüe. Yo soy partidaria, como lingüista, de que es cruel y antinatural al niño darle dos golpes, la escuela y otra lengua. O sea, que lo natural es que el niño empiece su educación en su lengua materna. Y eso se ha conseguido en gran parte del Perú. El niño va a la escuela y empieza a aprender desde las letras, pero siguiendo con su habla natural, normal, familiar. Y a partir del tercer o cuarto año de primaria ya se le debe incluir en la escuela normal castellana, ¿no? Porque esa es la lengua oficial, porque tiene 400 millones de hablantes, porque el mundo es un pañuelo y porque no hay derecho a, con el pretexto de la protección de una lengua indígena, aislar a un pueblo y condenarlo a vivir separado del mundo. Entonces, hay un patrioterismo de las lenguas en el Perú que es realmente suicida. En el Congreso, por ejemplo, yo he sido acusada de racista por una de las dos congresistas quechohablantes que tenemos, porque como la Constitución dice que es lengua oficial el quechua allí donde predomine, y el Congreso, que está en Lima, obviamente está en un lugar en que no predomina, estas congresistas amorosas de su lengua se lanzaban a intervenir sobre diversos temas en quechua. Y de los 120 congresistas, pues habrá 20 que entienden el quechua y 100 que se quedan en la luna. Porque yo me levanté y le pedí a la presidenta que pusiera un intérprete, porque no había derecho a que nos quedáramos en la luna los que no entendíamos el quechua. Me acusaron de racista ante la Comisión de Ética del Congreso. Así estamos, así estamos. O sea que los quechohablantes han entrado en un nivel de beligerancia, más cuando tienen dos congresistas quechohablantes en el Congreso. Yo soy tan poco antiquechohablante que yo fui presidenta del Congreso y me di el trabajo de buscar el mejor traductor, que por cierto me lo recomendó Cerrón Palomino, que es el mejor quechólogo de Perú, e hice traducir la Constitución del Perú en quechua, y se publicó el libro, y ahí lo tengo. Y entonces, a mí no me pueden decir pues que estoy contra el quechua. Lo que pasa es que estas congresistas pues llegan al fanatismo un poco ridículo de tildar de racista a quien es simplemente sensata. Usted no puede lanzarse a hablar en una lengua que no conoce la mayoría de su auditorio, ¿no? Así está la cosa. Y yo admiro, por supuesto, el quechua, me encanta, yo soy fonetista, fonóloga, y por ejemplo, el quechua es la única lengua que tiene 15 consonantes oclusivas, o sea, tiene lleno el catálogo de los puntos de articulación en 5 puntos distintos, tiene 3 fonemas en cada uno de ellos. Eso es de admirar. Yo soy admiradora de la lengua quechua. Es una lengua que no se alcanza a terminar de descubrir y menos estudiarla. Noemí Vizcardo, presidenta de la Academia Mayor de la Lengua Quechua Regional Lima. Fíjese que a diferencia de la gramática, por ejemplo, castellana nada más, nosotros en lugar de 6 pronombres que tienen en castellano, tenemos nosotros 7. Es el pronombre es que se diferencia en nosotros. En quechua hay 2 tipos de nosotros. El nocanchis, que es incluyente, y el nocaiku, que es excluyente. O sea, dentro del nocanchis, imagínese, estos conjuntos matemáticos, ¿no?, que abarcan el nocaiku como algo que excluye algo de un todo. Luego, una sola forma de hacer conjugar el verbo, hay más variaciones que en el castellano. Hay más tiempos. Otra cosa, que nosotros aglutinamos, imagínense, una cantidad de hasta 22 palabras en una sola palabra en el quechua. O sea, le estoy hablando de que es un idioma parecido al japonés, tal vez no se termine de estudiar y aprender, inclusive desde que se nace. Al español ingresaron muchos quechuismos para describir las nuevas realidades que conocieron los conquistadores. Además, el bilingüismo español-quechua en los Andes ha dado lugar a la formación del español andino, así como la incorporación de fonemas castellanos en los dialectos huayhuash, septentrionales y castellanismos a nivel panandino. Para el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Marco Martos, la convivencia del español con dialectos y lenguas indígenas no es una amenaza. No lo es. Porque el español tiene la seguridad de ser una de las lenguas más habladas en el mundo. Esto provoca más bien enriquecimiento. Cuando los españoles llegaron al Perú, habían una serie de objetos físicos, de animales, de plantas, que no conocían, y tuvieron que recurrir a las palabras oriundas de acá. Pongo un ejemplo. Cuando los futbolistas españoles ahora entran a jugar, entran al campo. Pero nosotros entramos a la cancha. Y cancha es una palabra quechua. Es terreno llano, cercado, pequeño. Eso significa cancha. Y por extensión, el lugar donde juegan fútbol se llama cancha. Hay muchas palabras así. A veces interjecciones. Por ejemplo, cuando un español se quema con la plancha, dice ¡ay! Nosotros decimos achachao, y achachao es quechua. Lo curioso es que estudios de hace 40 o 50 años y un poco menos, van mostrando que el quechua y el aymara tienen origen en el centro del Perú y después se desplazaron hacia el sur. Pero bueno, somos un país en contacto de lenguas. Ahora, la preeminencia del español es algo que no se puede negar, ¿no? Pero junto con esto está también la importancia de conservar, acrecentar y mejorar las lenguas aborígenes. Profesor Serrón Palomino, ¿cuál es el aporte de una y otra lengua en el contexto andino? ¿Cuál es la influencia del quechua en el español, del español en el quechua? Lo que sí debe llamarnos la atención es el hecho de que el quechua influya en el castellano en otros niveles de la gramática. Y esto está pasando actualmente, es decir, el castellano se está andinizando, no tanto porque haya incorporado un conjunto X de términos de origen quechua o aymara, sino porque está incorporando estrategias comunicativas, esquemas gramaticales, que el común hablante de español ni siquiera advierte, porque son esquemas abstractos que están ahí como flotando en el ambiente y que como por ósmosis se van interiorizando, de manera que hasta los más prejuiciosos, aquellos que denostan, aquellos que tienen vergüenza de nuestra realidad lingüística, van cayendo dentro de esa onda de influencia de las lenguas nativas. Del lado español, influencia sobre el quechua también es evidentemente muy notoria, no solamente la influencia léxica, como he dicho, que es avasalladora, más que la del quechua sobre el castellano, obviamente, porque estamos hablando de una lengua dominante, la lengua oficial, ¿no es cierto?, de facto y en general, entonces se va imponiendo, ¿no es cierto? A la opinión del quechólogo Ramón Serrón Palomino le sigue la de la lingüista y congresista peruana Marta Hildebrandt. Son muy pocos los casos en que el quechua ha influido, por ejemplo, en la conjugación castellana. Entonces, un aporte en la sintaxis, en la conjugación, esos son aportes profundos, no aportes sino influencias profundas, son escasísimos, ¿no? Mientras que el castellano pues ha inundado el vocabulario del quechua, porque como el vocabulario del quechua es tan escaso, le ponen el sufijo quechua a la palabra absolutamente castellana, porque esa palabra no tiene por qué existir en quechua, porque la cosa no existe en quechua. Entonces el aporte es cruzado, pero no tan importante, es normal, digamos. Vuelvo a la niñez de la profesora Nelly Fernández, vista ahora desde la tercera edad. Esas personas con las que usted vivió la infancia y con las que aprendió quechua, ¿están vivas? ¿Usted tiene vínculos con esos amigos de la infancia? Sí, es más, yo la propiedad que teníamos todavía una la mantenemos, y yo de vez en cuando voy y me encuentro ya mujeres como yo, mayores, ¿no? Algunas de ellas, y se abrazan hasta las lágrimas, ¿no? Y me dicen Niña Nelly Pukyajmasi, es decir, nosotros siempre teníamos eso de que nos decían niña, ¿no? Había una distancia social. Entonces ellas me dicen mi amiga de juegos, Niña Nelly, mi amiga de juegos. O sea, para mí es algo muy muy especial y las tengo en mi corazón. Yo quiero que a través de la radio, esta radio mundial, usted les envíe un mensaje en quechua. Tu pasión es un mi puglia más y cuna abancaita rizar menos pan son hoy peñet eres hay que te ya paman. Estoy diciendo que voy a ir pronto por Abancay y que les daré un abrazo muy tierno junto a mi corazón. Gracias, muchas gracias. Colaboración de Medalit Rubio. Producción y realización de Juan Carlos Roque. La convivencia del español y el quechua. Un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Este martes 19 de febrero del 2019 nos encontramos en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura a través del dial 940 AM. También nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Estábamos escuchando una interesante producción radialista autónoma e independiente que nos estaba ilustrando un poco sobre cómo funciona esta situación del lenguaje y de las lenguas maternas en este contexto del Día Internacional de la Lengua Materna, que se conmemora el 21 de febrero. Estamos a dos días de esta fecha, así que continuamos aquí en Frecuencia Subversa. Vamos a seguirles presentando otro audio de esta serie, que ahora habla en cambio de las jergas juveniles, que posiciona y reivindica al lenguaje y estas formas diversas de manejar y jugar con el lenguaje como esa característica de que le da al lenguaje esa posibilidad de ser patrimonio vivo, ¿no? Entonces, reivindicamos también eso, no nos conformamos ni nos sentimos satisfechos con las imposiciones, incluso que se dan desde la Real Academia de la Lengua, que pretende desconocer movimientos disidentes que pretenden identificarse con sus formas de hacer el lenguaje, y que no creemos que sea justo que una entidad que prácticamente cada vez va perdiendo su validez tenga la posibilidad de atribuirse esas capacidades de decir de qué se puede hablar y qué no, ¿no? En ese sentido, el lenguaje siempre está en constante movimiento, es una de las cosas que menos estática se encuentra, así que a ponerle mente en eso. Y se viene acercando y ya vemos lleno todas las calles, infestado de las publicidades electorales que se van a dar aquí en las elecciones de nuestro territorio. A todo eso le decimos también un basta, ¿no? Un rechazo total a esas formas miserables de hacer política con las que se usa aquí, ¿no? En las que estos políticos se vuelven activistas de derechos humanos, se vuelven personas que supuestamente están involucradas en la construcción de una sociedad mejor, y cuando pasan las elecciones desconocen totalmente a sus votantes y comienzan a manejar en base a sus intereses profundamente viciados, ¿no? Lo hemos visto, lo seguiremos viendo, así que nosotros aquí desde Frecuencia Subversa vamos a seguir apoyando para que el cambio de la sociedad no sea a través de estos estamentos de representatividad, falsa representatividad, y que sea a través de la colectividad, ¿no? Que se logre desde los barrios, desde las comunidades, desde el empoderamiento de todos estos sectores. Entonces, esa es la única manera de poder mejorar, ¿no? Si descentralizadamente hablando, no atribuirle todas las cosas que se deben hacer a estos grupos inoperantes, inútiles, sino más bien empoderarnos y nosotros mismos transformar desde nuestras localidades y desde nuestros espectros lo que querramos cambiar, ¿no? Ahora los dejamos con este audio, este siguiente episodio de esta serie dedicada de Radioteca.net al Día Internacional de las Lenguas Maternas del 21 de febrero. Y con esto estaríamos también despidiendo nuestro programa del día de hoy, invitándoles también a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. También tenemos un canal de podcast en iVoox, nos pueden encontrar como Frecuencia Subversa Radio, y tenemos todos los programas que hemos venido trabajando constantemente. Con eso entonces les dejamos y despedimos del programa desde ya. Un gran abrazo para todos nuestros oyentes, un abrazo también fraterno para todos los que luchan, los que también la pasan mal, nuestras hermanas y hermanos inmigrantes, arriba ahí los que luchan. Un saludo a todos aquellos que también están involucrados en causas y luchas sociales. Entonces, con esto despedimos Frecuencia Subversa, hablamos la próxima semana. Esto es Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. La jerga de los jóvenes, un programa de la serie Las Lenguas, Patrimonio Vivo. Y bueno, nos vamos al palo, ¿no? Cada día sale algo nuevo en la jerga aquí de Cartagena, sale algo nuevo. Como decir, hey, ¿qué te pasó? ¿Te caíste, loco? ¿Se embuste? ¿Está bien? La gente, también se le dice a la gente que de mucho dinero, gente pudiente, se le dicen pupi o triple pupi. La escritora y lingüista argentina Yvonne Bordelois, estudiosa de la jerga de los jóvenes, señala con propiedad las sombras y luces en el habla de los adolescentes latinoamericanos. Che, ¿viene el chabón con nosotros al boliche? No, que está rehecho. Según la estudiosa de la lengua, este es un diálogo común entre adolescentes un sábado a la noche. Si no tenemos una brújula orientadora, no nos enteraremos de que el chabón en cuestión está muy colgado, muy distraído, ensimismado, y no puede ser, por esta vez, de la partida. La también lingüista argentina Ana Sebastián comparte la explicación de su colega Yvonne Bordelois y profundiza en las raíces de la palabra chabón. En realidad es una palabra de la gauchesca. Los gauchos llaman charabón al pichón del ñandú, porque camina muy torpemente. Entonces de ahí se fue derivando a chabón, que era una persona torpe, medio tonto. Bueno, los jóvenes lo usan como sinónimo de pibe o de chico o de chica. Y además en este momento es inclusive un vocativo que junto con boludo está reemplazando a nuestro viejo vocativo, que era la palabra che. En vez de decir che, dicen flaco, chabón, boludo. Eso lo usan como vocativo. Pero sí es tan propio de cada pueblo, ¿no? Quien no conoce, vamos a suponer, pues un mexicano, no tiene la menor idea que es chabón. ¿Cómo nos entendemos entonces? Bueno, nos entendemos porque tenemos lo que se llama el fondo común de la lengua. Todos los que fuimos criados dentro del extenso territorio lingüístico hispanohablante, todos vamos a saber que si decimos mesa, vamos a imaginarnos algo con cuatro, tres patas y una tabla. Pero no si decimos chabón. No si decimos chabón. Y así vamos a ver que la guagua de los chilenos es una cosa y la guagua de los cubanos es otra, que es un colectivo. Y en los chilenos es un bebé. Entonces ahí nosotros no podemos hacer nada ante esas diferencias. El escritor y periodista colombiano Daniel Samper Pizano, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, se refiere a esas nuevas formas de hablar de las actuales generaciones. Siempre los jóvenes han hecho aportes al lenguaje, siempre. Es decir, desde los tiempos de Quevedo ya la germanía de los jóvenes existía como una de las fuentes de renovación de la lengua. Lo interesante es ver qué de eso queda y cómo se mide la permanencia de una de esas palabras. Cuando yo era joven usábamos cientos de palabras, quizá no cientos, pero por lo menos decenas de palabras que luego murieron. Unas pocas sobrevivieron en el camino y seguramente las siguen usando nuestros hijos. Lo mismo ha pasado con mis hijos. Mis hijos han usado unas palabras que pasaron totalmente de moda y otras que la nueva generación hereda. Esas que circulan de generación en generación son las que quedan. Pero yo diría que no hay que ponerle demasiado ni entusiasmo, ni esperanza, ni desesperación tampoco al habla de los jóvenes. Ha sido siempre así, ellos al final acaban aportando algunas cosas y modificando levemente, pero no en forma sustancial lo que se habla. Harold. Hey, ¿qué más, mi vale? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Sergio, ¿cómo anda todo? Chilling, tú sabes. Bueno, la verdad que aquí se maneja un vocablo bastante tropical, donde se escucha mucho las palabras un poco fuertes, ya como, hey, no joda, cuéntame cómo te ha ido con esa chica. Hombre, mi compadre, bien. Esas leas están que no quieren caer, aquí estamos nosotros, negros gratis, tú sabes. Pero tienen que caer, tú sabes que ya tienen bastante sandungueo, bastante perreo, tú sabes cómo es, ¿oíste? Bueno, mi compadre, aquí como dice por ahí un cantante de aquí, nosotros los costeños a todo el mundo lo tenemos tramado el acento golpeado. Las letras de las nuevas canciones, de las canciones un poco atípicas, contribuyen también a cambiar la forma de hablar. ¿Eso lo tiene en cuenta la Academia? Me parece que esas canciones recogen a su vez el habla general. Sí, es uno de los medios de comunicación modernos, de comunicación de masas, pues, es sin duda la canción. Piensa en un grupo de rock con éxito, a la cantidad de gente que llega cada año en conciertos, en discos, en presentaciones en radio, en presentaciones en televisión, se da cuenta de que es un vehículo para la comunicación del lenguaje. Sin duda contribuyen a difundir el lenguaje y en algunos casos a cambiarlo y en otros a pervertirlo. Hay un estudio muy bueno que hizo Alex Grijelmo sobre las canciones populares, aún canciones como las de Joan Manuel Serrat, que es un extraordinario autor y un tipo muy culto, donde muestra cómo las canciones terminan acogiendo, muchas veces, perversiones del lenguaje y difundiéndolo. Con un culo así contra la pared, llorando en el mar, viéndolas venir, viéndolas pasar. Vuelvo a la lingüista argentina Yvonne Bordelois cuando se pregunta, ¿podemos hablar de adolescentes latinoamericanos en general a través de países tan distintos como México y Argentina, o entre niveles sociales tan diferentes como los que encontramos en los miembros de las temibles maras salvadoreñas, por una parte, y los globalizados estudiantes universitarios chilenos, por otra? No podemos entonces generalizar a través de fronteras, ya que caeríamos en gruesas equivocaciones. Porque hay algo innegable en lo que están de acuerdo los lingüistas y los periodistas, los académicos y la gente de la calle. Y es que hoy como antes, y en todos los países del mundo, los adolescentes son la vanguardia lingüística del grupo social y nacional al que pertenecen, algo así como la avanzada anónima y democrática que va transformando la lengua. La lingüista argentina Alicia Salguero, entrevistada por Marta Bruno, se refiere a las nuevas formas del hablar de los jóvenes en nuestro continente y lo justifica como parte de la transformación lingüística. Bueno, creo que es un tema que merece ser contemplado, estudiado, porque el lenguaje en sí es el hombre. Creo que la persona se comunica básicamente y fundamentalmente desde ahí. Entonces, el lenguaje de los jóvenes me parece que nos muestra cómo se sienten, cómo son, cómo los miramos y cómo se miran. Sobre todo creo cómo se miran, ¿no? Los jóvenes están usando términos aquí que, bueno, los adultos no usamos, pero que además nos suenan despectivos y nos suenan verdaderamente lo que le llamábamos malas palabras, ¿verdad? Bien. Sí, yo creo que es uno de los aspectos del lenguaje de los jóvenes. Creo que aún en el resto de Latinoamérica se manifiesta de la misma manera, con una terminología distinta, pero creo que la transferencia semántica como mecanismo de creación de términos, esta cuestión de metáforas sorprendentes, de extensiones léxicas de alguna manera no comunes al mundo del adulto, está presente en toda Latinoamérica, no es solo una problemática en Argentina. Y creo que responde a uno más de los intentos de romper con la sociedad constituida. Me parece que el joven lo vive desde ahí, tal vez no conscientemente, pero es una forma de ruptura. Porque esto que vos decís, Marta, ¿qué pasa? Nos sorprenden con un lenguaje vulgar, o buscan a veces la obscenidad por la obscenidad, casi como un desafío. En definitiva, no es más que una forma de ruptura, de mostrarse diferentes, un camino más para esta cuestión de no nos gusta lo que nos dan y nosotros lo manifestamos desde acá. Ana Sebastián, autora junto a Luis Labraña del libro Lengua y Poder, el argentino metropolitano, se refiere también al papel que desempeñan las malas palabras, las groserías y los tacos en la jerga de los jóvenes. Yo creo que hay una tendencia al disfemismo, que es lo contrario del eufemismo. Hay gran tendencia a hablar con malas palabras, a decir las cosas brutalmente. En Argentina se ve muy claramente eso, se ve inclusive en los medios. Las malas palabras en general no cambiaron mucho. Lo que sí se han popularizado y han cambiado algunas veces de sentido. Ya te digo, ahora muchas veces el uso de la palabra boludo, que antes era una mala palabra, un chico llama a otro y no le dice Juan, Pedro, nada, le dice boludo, vení para acá, y significa un llamado de atención. Hay una tendencia a hablar realmente mal con pocos términos. Y si querés ver el mejor ejemplo de todo eso, tenés que ver algo que en este momento está en el top del rating, que es el Gran Hermano, The Big Brother argentino, que vos los oís hablar y decís, bueno, ¿dónde estamos? En un territorio que no llegó todavía, no sabes si estás en una jaula de monos o en qué, ¿viste? Pero bueno. En sus apuntes sobre el tema, la lingüista argentina Yvonne Bordelois señala que el adolescente está llamado, por la misma crisis de crecimiento que atraviesa, a cuestionar a su ambiente. Y el rasgo más manifiesto de su ambiente es precisamente el lenguaje. Es prócer el que mata, trato el que no goza, macho el que no siente, marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y el bueno el que obedece. Es decir, muchas veces el lenguaje instalado en la sociedad, el de la prensa y el de las instituciones, le llega al adolescente como la imposición más directa de la escuela, de la familia, de las instancias oficiales que lo rodean y pretenden encauzarlo. Y entonces viene la necesidad de afirmar su identidad, de diferenciarse de este cúmulo de autoridades que siente que lo oprimen, que lo cercan. Y allí vienen los términos nuevos, el olvido o el rechazo de formas que se sienten antiguas y su reemplazo por expresiones distintas. Alicia Salguero ha teorizado también sobre el asunto en relación a esa respuesta idiomática que asumen los jóvenes, en ocasiones ofensiva, rebelde. Sí, creo que la cuestión estaría por ahí, ¿no? A lo mejor lo tendríamos que mirar desde la violencia instaurada en la sociedad, que de alguna manera se transmite en formas expresivas con una carga de violencia. Porque incluso la violencia del lenguaje de los jóvenes no está solo en la mala palabra tan obscena como probablemente no usaban generaciones anteriores, sino que ellos generan otros términos con una carga de agresividad muy fuerte. Entonces, tal vez la lectura tendría que ir por allí, ¿no? Por cuestiones que pasan por una mirada más social, como un fenómeno que conlleva otros aspectos, porque el lenguaje, como ya dijimos al comienzo, es el hombre total. Y en definitiva, bueno, a través de la palabra están dando cuenta, digamos, el lenguaje es el emergente de una serie de problemáticas mucho más serias que atraviesan a la sociedad toda y que probablemente sean los jóvenes quienes se hagan eco de una manera muy especial, ¿no? Como la escuchamos, ¿no? La vivenciamos a partir de esto, ¿no? De este tipo de expresiones. Porque si bien hubo siempre una impronta innovadora, una cuestión de subvertir códigos, de incorporar terminologías de otros sociolectos, de otros estamentos sociales, la forma en que se utiliza el lenguaje actualmente es como marcadamente agresivo, marcadamente violento, y las relaciones de los chicos son también así. Acompañan a la palabra ciertos juegos que yo creo que van mucho más allá del simple juego, porque pasan por la agresión física como una manera de divertirse o disfrutar a partir del golpe a otro. Un golpe que no sabemos qué consecuencias puede tener. Bueno, golpean con la palabra y golpean con la acción, ¿no? Entonces, golpean. Cuando uno golpea, está llamando, de alguna manera, ¿no? Pero ¿Le pegaste o no le pegaste? Sí. Me quedé atrampada, no sabes. Tú, bárbaro. Qué culeada que sos. No. ¿Tú eres culeada, viste? Sí, boludo, tú, re bueno. No. Muy chica. Bueno, pendejito, Tania. No, pero es re grande la pendeja esa. Por eso. No sabe lo que me hizo pasar una vergüenza la culiada. Ahí se me calla ese boludo cuando paso en la moto por la calle. No, harto me grita el gilada, culiada, le gritamos a todos los chicos, ahí nosotros. Encima nos gritó, nos contestó, nos dijo, che puta, yo la voy a agarrar. Es re hueca, pobre. Encima más tarde en la confitería se re regalaba la puta, no sabe lo que era. ¿Pero qué hacía, boludo? ¿Se bajó los pantalones o qué inventaba? ¿Qué se regalada, cucho, por favor? Se le refregaba a todos los hombres. Estas transformaciones idiomáticas sirven primero como contraseñas generacionales y luego van rebotando como olas invasoras a través de toda la masa hablante. Y por la necesidad de rejuvenecerse e innovarse que tiene todo grupo humano, y también por el mucho temor de los hablantes maduros a ser considerados anticuados o fuera de ambiente, de pronto las innovaciones se ven incorporadas al lenguaje común de la calle, de la ciudad, de todo el país, como señala la lingüista argentina Yvonne Bordelois. Cuando el diccionario, vencido por el vigor de los neologismos, acaba por integrarlos, el proceso está concluido. Y listo para recomenzar. Todo esto está ligado a las barreras idiomáticas entre padres e hijos y las maneras en las que se sueltan algunas ataduras, como apunta Alicia Salguero. Yo creo que sí. En esta posmodernidad los padres a veces tendemos a mimetizarnos con los hijos y también adquirir cierto vocabulario, cierto lenguaje que les pertenece de algún modo y se nos va como adhiriendo, lo vamos tomando, tal vez para facilitar los canales de comunicación. A lo mejor a veces entendemos que desde ahí podemos llegar mejor a nuestro hijo o a nuestro sobrino, como señalas vos, o al vecino. Creo que por eso el adulto a veces incorpora esta terminología del joven. Pero creo que la diferencia existe, no es solo del ámbito escolarizado, no es solo el mundo de la escuela el que registra este corte o esta diferencia en cuanto a los modos de nombrar el mundo que nos rodea. Pero porque entonces hay que ver cuál es el uso que el adulto hace del lenguaje también. Creo que es interesante, porque también nosotros como usuarios tendríamos que aprender a mirarnos y mirar qué pasa con el uso de la palabra y qué es para nosotros la palabra. Creo que es hermoso volver a pensar sobre la palabra como fundante, ¿no? Y me parece tan interesante y tan importante, porque creo que desde ahí, si pudiésemos mirarnos nosotros como adultos y recuperar el valor fundante de la palabra, tal vez también el adolescente la viviría de la misma manera. Es que la palabra ha perdido fuerza también en el mundo del adulto. Nos llenamos de palabras y verdaderamente no nos escuchamos y tal vez no decimos nada que tenga ni siquiera la menor trascendencia intimista. No hablemos ya de otro tipo de trascendencia, ¿no? La lingüista Ana Sebastián, por su parte, reconoce que los cambios que se dan en el lenguaje son, en gran medida, resultado del aporte de las nuevas generaciones que siempre salpican a las anteriores. Nosotros no hablamos de la misma manera que hablábamos hace 20 o 30 años, ni hace un siglo. Sí hay cosas que quedan, porque el vos que perdieron los españoles y el lindo que perdieron los españoles y lo volvieron a retomar ahora después de la gran corriente que hubo de argentinos o de rioplatenses, bueno, es originariamente español. En Portugal estaban furiosos cuando era el auge de las telenovelas brasileñas porque se les estaba metiendo el vosé, pero el vosé venía del portugués. Lo que pasa es que en Portugal no lo usaban, entonces, claro, los medios influyen muchísimo. Entonces el acento, seguramente si vos tenés más producciones culturales masivas, es más factible que tengas influencia, como pasó en un momento con el tango. La gente conocía más lo que hablábamos los argentinos o cómo hablábamos los argentinos porque se había difundido más que otros géneros. Hay una anécdota muy linda que nosotros tenemos en el libro del tango, que es una anécdota entre Gardel y Jacinto Benavente, que están en Francia, y Benavente le dice: pero es verdad que ustedes hablan como las letras del tango. Y Gardel le contesta: póngale la firma, don Jacinto. Y Benavente lo mira y le dice: y eso no es un fardo ni nada por el estilo. Y entonces dice: ¿qué me quiere usted decir? ¿Que sí? Sí, póngale la firma, le dice Gardel. Entonces las expresiones tienen que ver evidentemente con nuestra cultura. A modo de conclusión, la escritora y lingüista Yvonne Bordelois señala que el habla de los adolescentes latinoamericanos va marcando nuevos territorios. En algunos, como lo hemos visto, prospera la discriminación étnica y física o el desprecio por los mayores. En otros, un concepto renovado del sexo y de las relaciones de pareja, muchas veces refrescante. La irrupción del anglicismo y del chat van dejando huellas que seguramente acabarán por trasladarse permanentemente al habla de nuestros países. No es posible un balance categórico, afirmativo o negativo en estos terrenos. Lo que hemos presenciado son, desde el punto de vista social e ideológico, avances y también retrocesos, pero siempre una nueva expresividad abriéndose camino en el campo radiante de nuestro joven y eterno idioma español. Y como bien apunta la lingüista argentina Alicia Salguero, el lenguaje escrito no está excluido de todos estos cambios. Con sus consideraciones, concluimos este acercamiento a la jerga de los jóvenes. Las variables léxicas que analizábamos en un comienzo, sí, tenían que ver con la oralidad, básicamente son expresiones de tipo oral, pero hay todo otro código que está circulando como otra forma de expresión escrita, de lenguaje escrito. Creo que va en desmedro, sí, de la pureza del idioma, del cuidado del idioma, pero tampoco se logra una comunicación totalmente efectiva desde allí. O sea, yo creo que es cierto que el lenguaje es de quienes lo usan, que es algo vivo, que es algo dinámico, que pertenece al usuario y que de pronto, bueno, es el usuario el que plantea o puede generar cambios, modificaciones. Y es muy válido. Muchas de las modificaciones que nos presentan los jóvenes son atrapantes. Yo he llegado a tener trabajos escritos de alumnos de la secundaria en esos subcódigos. He necesitado traducción de ellos, ¿no?, para poder interpretarlos, pero muy interesantes como propuestas desde la creatividad. O sea, no es despreciable, por eso digo, debe ser valorado y tenemos que aprender a mirarlo. De todas maneras, creo que hay toda una riqueza, insisto, que pasa por el matiz, porque nuestro idioma tiene infinidad de matices para expresarse, por ejemplo, para un color. Bueno, así como existe el matiz para el color, existe el matiz para todo, pero para el sentimiento, para el estado de ánimo, para la expresión de la idea. Y esos matices se acortan, como se acortan las palabras, y creo que se cercenan, que se pierden. Por ejemplo, está aquí en Cartagena, que es muy propio, que es cuando la persona ya está demasiado metida en la rumba, que dicen espelúcate, pellízcate, ponte pila, ojo pelado. O sea, vos pelás que uno tiene que estar a la expectativa. Mosquéate, entre otras. Chao pescado, mi pana, mi vale, mi amigo. Chao pescado. ¿Y eso? Eso es una despedida, es una despedida. Chao pescado, nos vemos. En Montevideo hay virumes, virumes, virumes desangradas en renglones, renglones, renglones de palabras retorciéndose confusas, confusas, confusas en delgadas servilletas como alcohólicas reclusas. Entrevistas de Marta Bruno y José Cepeda. Realización Juan Carlos Roque. La jerga de los jóvenes. Un programa de la serie las lenguas, patrimonio vivo. Miran para el cielo los poetas, poetas, poetas, como si fueran saetas, saetas, saetas arrojadas al espacio de un rodeo, rodeo, rodeo. Quisiera regresar para clavarlas en Montevideo. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.